cantan su canción. Las flores carecen de aroma y sabor, lucen decaídas ya sin su color, sin su color, sin su color, sin su color. Las estrellas brillan por su ausencia hoy. El reino del polvo mi cuarto invadió. Mi cerebro anuncia que no hay solución y aconseja olvido a mi corazón. Para tu amor, para tu amor, para tu amor. Y es que no eres fácil de olvidar, no eres fácil de olvidar. Un mensaje urgente de mi mente dice tu recuerdo sigue estando en mí. Fácil de olvidar, no eres fácil de olvidar. Y aunque muera y se queme mi cuerpo, mis cenizas llorarán por ti. Aunque muera y se queme mi cuerpo, mis cenizas llorarán por ti.